planea su siguiente acción. Han encontrado el arma que tal vez el asesino utilizó para victimar al profesor Luis y al campesino. Un rastrillo metálico de filosas puntas que, esgrimido con habilidad y fuerza, pudo causar las espantosas heridas semejantes a filosos colmillos de lobo. El arma con huellas de sangre fue encontrada oculta en la casucha del gitano Zarco, y él alega inocencia, revelando que Lucas Van Doren estuvo oculto ahí esa misma tarde. Calimán, ¿qué hacemos? Apenas empieza la noche y debemos trazar un plan de acción, inspector. El barón de Tífano ha ido a su estudio y ha dejado entrever que esta noche posiblemente ocurrirá un nuevo atentado. Por sus palabras, fue una verdadera amenaza hacia mí. Creo que debemos vigilar estrechamente al gitano Zarco. Usted se encargará de ello. No le quite la vista de encima mientras yo inspecciono los alrededores del castillo. ¿Escucha? Sí. Otra vez los aullidos. Efectivamente. Bueno, tal vez se trate de un lobo solitario o bien una bestia humana. Pues pese a todo, no podemos descartar la idea de que en verdad existan esos asesinos infrahumanos. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Ahí están de nuevo los aullidos! Sí, sí, ya lo he oído, Karen. Pero le sugiero que no se intranquilice. El inspector y yo nos encargaremos de vigilar esta noche. Yo estaré contigo, señor. Bien, muchacho. Pero será una noche peligrosa. Quisiera saber dónde está ese hombre, Lucas Van Doren. Me inclino a pensar que es el culpable. Si estuvo escondido en la casucha del gitano, bien pudo dejar ahí el arma homicida para inculpar a ese pobre criado. Será difícil encontrar a Lucas esta noche. Siempre huye de las sombras y solo se le ve durante el día. Cada vez siento más temor hacia él. Y recuerden que es agresivo. Trató de matarnos en dos ocasiones. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué tenía que matar al profesor Lewis y al campesino? ¿Qué ganaba con ello? No, si pensamos que el asesino es una bestia humana, mata solo por el placer de matar, sin que tenga ningún beneficio con ello. Ay, me aterra pensar que mi padre cumpla su propósito de casarme con Lucas. Escuche, Karen. Sí. Aunque todas las apariencias culpen a Lucas Van Doren, no podemos dar por hecho que en verdad sea el asesino. Cierto es que su actitud es muy sospechosa, pero hasta no esclarece la verdad, no debemos culparlo. Los aullidos cada vez se oyen más cerca. Puede ser Lucifer, el perro mastín. Eso es lo que pondremos en claro muy pronto, Karen. Bien, inspector, le ruego vigile toda la noche al gitano. No le quite los ojos de encima y esté preparado contra cualquier sorpresa. Descuide, así lo haré. ¿Cómo está el herido de la pierna? No hay problema. Dejó de sangrar y me siento un tanto bien. Bien, entonces manos a la obra. Si gitano esté vigilando precisamente este salón. Son dos objetivos lo que debe tener en vigilancia absoluta: el gitano Zarco y el cadáver del campesino. No quiero que también desaparezca como ocurrió con el cadáver del profesor. ¿Y usted, Calimán, qué hará? Yo iré junto con Solim a inspeccionar los alrededores del castillo. Y usted, Karen, vaya a sus habitaciones y cierre bien la puerta y la ventana. Sí, sí. No se confíe un solo momento, ya que esta noche también hay luna llena. El inspector de policía observa con gesto preocupado el cadáver del campesino. Ha cumplido ya 24 horas de su fallecimiento y permanece acomodado en el diván del salón, cubierto con una sábana blanca. Es impresionante tener un cadáver así, pero no hay otro remedio. Espero que mañana mismo tengamos pruebas suficientes en contra de alguien y pueda irme de aquí dando por terminado el asunto. Observa entre sus manos el rastrillo metálico con huellas de sangre, que supuestamente es el arma homicida. Espero que el asesino no vuelva a atacar esta noche. Voltea a mirar hacia el extremo opuesto del salón, donde el gitano Zarco continúa inmóvil, derrumbado cerca del muro, con expresión temerosa, y avanza hacia él. Si este pobre diablo es culpable, de seguro que ha matado obedeciendo órdenes. No lo juzgo capaz de actuar por cuenta propia. se detiene frente a él, mirando fríamente. ¿Por qué no confiesas plenamente la verdad? Si eres inocente, ¿por qué no dices todo lo que sabes? ¿Te das cuenta que si comprobamos tu culpabilidad, terminarás colgado de una soga? Zarco masculla extraños sonidos guturales mientras frunce los labios en expresión de enfado. Sus enormes manazas se entrelazan fuertemente. Será mejor que no te muevas de ahí. No voy a dejar de vigilarte, y si tratas de escapar, será prueba de tu culpabilidad. Quédate tranquilo, al menos mientras Calimán regresa. Avanza hasta uno de los rústicos sillones y se deja caer pesadamente. Luego desenfunda el revólver y abre el cilindro, comprobando que está preparado para disparar. Aún me quedan 4 balas, suficientes para hacer frente a un posible agresor. Un nuevo aullido retumba afuera del castillo y el inspector se estremece. Mira a través del amplio ventanal. ¡Maldita fiera! Parece que lanza su reto. Si en verdad se trata de un lobo, no creo que se atreva a llegar hasta aquí. Zarco, el gitano, se inquieta. Medio se incorpora y el inspector le advierte. Quédate quieto. No hay por qué preocuparse. No me digas que tú también temes al asesino, ¿eh? Creo que eres un mentiroso, puesto que tú sabes mucho más de lo que has dicho. ¿Quién te ordenó matar en caso de que seas el culpable, eh? ¿Sabes si Lucas Van Doren es el asesino? ¿Ese hombre se convierte en lobo humano? No finjas ignorar todo lo que sucede aquí. Si fueras listo, dirías todo lo que sabes. ¿El barón de Tífano te ha ordenado matar? ¿Lucas Van Doren es el asesino? Bien, entonces tendrás que asumir las consecuencias. Quédate ahí quieto y ya veremos qué ocurre. ¿Qué tratas de decirme? ¿Te debo cerrar bien el ventanal? ¿Acaso temes que la bestia asesina se atreva a llegar hasta aquí para matar? Pues mira qué alegría que así sucediera. Tengo en el revólver todavía 4 balas y con gusto se las metería en la cabeza al asesino. No te muevas. Quédate ahí donde pueda verte. Y olvídate que un lobo humano pueda llegar hasta aquí. Un nuevo aullido, cada vez más cerca, hace estremecer al inspector aún sin quererlo. Las luces de las velas en los candelabros parpadean amenazando a apagarse. El inspector, a pesar de su sangre fría, coloca el revólver sobre la mesa y mira a su alrededor. Ojalá termine pronto todo esto. A pesar de todo, debo admitir que hay algo misterioso que me rodea y que no puedo acertar a explicarlo. Algo semejante al acecho de un asesino que está calculando su ataque mortal. Calimán permanece inmóvil, oculto entre las sombras de la barda semiderruida que circunda el castillo. Puede mirar hacia los grandes patios, hacia la entrada del centenario cementerio abandonado y el camino que lleva a los pantanos. El viento helado acaricia su rostro de asombrosa belleza varonil y sus azules ojos se mueven inquietos. Debes estar atento, Solín. En cualquier momento puede surgir el peligro. ¿Tú crees que el asesino vuelva al ataque? Casi estoy seguro que sí. ¿Entonces el asesino no es el gitano Zarco? No. Simplemente las sospechas se recaen sobre él por haber sido en contra del arma homicida oculta en su casucha. Pero me inclino a sospechar que Fue Lucas Van Doren quien dejó eso para hacer recaer sospechas falsas contra el criado. ¿Entonces Lucas es el asesino? Eso lo sabremos esta noche. Por vez primera estaremos vigilando en espera del acecho de esa bestia asesina. Y tengo la esperanza, Solín, de descubrir si se trata de un hombre o de un lobo humano. Ahí está otra vez el aullido. Sí, sí. Y esta vez se escuchó de qué lado, cerca del cementerio abandonado. Esperemos el siguiente aullido para orientarnos y saber exactamente dónde está. Solín contiene la respiración, mirando a todas partes. Sus manos tiemblan y siente miedo. Pero estando cerca de Calimán, sabe que el peligro disminuye considerablemente. Calimán, por su parte, agudiza sus sentidos. Luego... Cada vez más cerca. Sí, pero ahora estoy seguro de que viene del cementerio abandonado. ¿Iremos hacia allá? Sí. Pero espera un momento. Debemos aguardar a que las nubes cubran la luna llena. Así, al amparo de las sombras, podremos llegar al cementerio sin ser vistos. Espera. Espera un poco. Calimán mira hacia el cielo. Sus azules ojos quedan fijos en el disco amarillento de la luna, que parece más grande aquella noche. Poco a poco, densos nubarrones van cubriéndola y la oscuridad se hace más acentuada. Bien. Ahora, Solín, en marcha. Sigilosamente avanzan cerca del muro derruido. Solín sabe que se acercan rumbo al peligro, que están desafiando a la muerte en aquella noche de luna llena. Despacio, Solín, despacio. Abre bien los ojos y no te separes de mí. Recuerda que el asesino ataca con fiereza inaudita y casi siempre por sorpresa. Despacio, Solín. Despacio. Sígueme. Se alejan hasta confundirse entre las sombras. Van rumbo al cementerio abandonado, donde resuena lúgubre y amenazante aquel impresionante aullido. La hermosísima Karen de Tífano no puede conciliar el sueño. La hora es avanzada y se siente casi vencida por la fatiga, pero no puede cerrar los ojos. Tendida sobre el lecho, permanece inmóvil, con los ojos abiertos y mil ideas cruzando por su mente. Lucas Van Doren, ¿puede ser el asesino? Oh, sí, su actitud ha sido siempre tan misteriosa. Él teme a la noche, a las tormentas. Siempre trata de estar solo durante las noches. ¿Por qué? ¿Acaso es un lobo humano? No, no, Dios mío, no. No, creo que me estoy dejando impresionar demasiado. ¿No es posible que en estos tiempos pueda existir esos monstruos? Ay, si pudiera tranquilizarme. Si al menos por esta noche pudiera descansar. Entrecierra los ojos obligándose al descanso. El viento golpea sistemáticamente en las ventanas de su alcoba como un invisible asesino que trata de filtrarse. De pronto... ¿Qué es eso? Oh, alguien está abriendo la puerta. Oh, Dios mío. La alcoba empieza a abrirse lentamente y Karen de Gitano siente que la sangre se le congela en las venas. Dios mío, Dios mío. Sus ojos están fijos en la puerta, que se abre lentamente. Y bajo la claridad de la luna llena, puede ver una sombra agigantada que avanza hacia el interior. ¿Quién es? Karen, no te asustes. Soy yo. ¡Oh, papá! Ay. Ay. Lamento venir a interrumpir tu descanso, pero fue mejor así. Papá. Has hecho mal en no cerrar la puerta con llave. ¿Qué dices? ¿Olvidas que es muy peligroso dejar una puerta o ventana abierta? Fue mejor venir a verte, porque ahora estaré tranquilo sabiendo que estás bien. Buenas noches, Karen. Espera, papá, espera. ¿Qué sucede? Yo escucho tu voz muy diferente y... ¿Sucede algo, papá? ¿Te sucede algo? No, nada. Quédate tranquila, que todo está bien. Pero... Recuerda que no debes abandonar tu habitación, suceda lo que suceda. Y cierra con llave esta puerta. Espera, papá. Ay, dime lo que pasa. El varón ha abandonado la alcoba. Y ahora Karen se lanza hacia la puerta. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! No está. ¿Cómo? Desapareció en un segundo. ¿Pero cómo es posible? ¿O me imaginé que era él? ¡Oh, Dios santo! ¿Qué cosas tan extrañas están sucediendo esta noche? ¿Qué peligros acechan aquella noche en el castillo? Calimán descubrirá al asesino. Los lobos humanos atacarán esa noche. ¿Dónde está el enigmático Lucas Van Doren?